os melhor. Sin tantas palabras de amor, sin tantos detalles al corazón, quiero que sepas que yo te amo. Yo soy el que en sueños te dice que te ama. Eres mi sombra todas las mañanas. Me gusta tu cuerpo, me gusta tu cara. Eres mi razón de vivir, eres mi razón de querer. Eres lo que yo más quiero, eres lo que yo más amo. Eres mi razón de vivir. Me gusta tu cara. Eres mi razón de vivir.